A ver, espérate que no se te oía. Ahora ya sí. Bueno, pues muy buenas tardes, Ángel Santamaría, nuestro grandísimo amigo. Encantadísimo y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti, Bernardo, por hacerme partícipe, por haberme llamado. Y fue la semana pasada, ¿no?, que hablamos. Sí, sí, efectivamente. Y me apetecía venir, me apetecía mucho porque hace 5 años que no piso una radio y me apetecía mucho venir a Revi Rock, porque es un sitio que me gusta mucho. Quería volver a verte, que hace mucho tiempo. Hacía mucho que no nos veíamos, efectivamente, años. Hemos hablado por teléfono alguna vez, sí, pero vernos. Hacía pero mucho. Bueno, ya sabes que yo me jubilé, me retiré y, uh-huh. Y esa es la historia. Bueno, pues ya están por aquí mandando aplausos vía WhatsApp. Oh, yeah. Aquí una de nuestras oyentes, de no solo de Salsa Roxa, de Revi Radio y gran concursante de concursos que hicimos aquí. Y bueno, pues da aplausos a este tema y a ti, pues, también, por supuesto. Y bueno, recordar rápidamente, para quien quiera, teléfono de directos 915303221 y el WhatsApp, por si nos queréis alguien decir algo, el 608-600551. No obstante, recuerdo, en nuestra página, donde escucháis nuestra radio, abajo a la derecha tenéis botoncito de WhatsApp, directamente desde ahí podéis entrar y mandarnos un WhatsApp. Y bueno, Ángel, pues de este tema, ¿qué nos puedes contar? Así, plan rápido. Vamos a hacerlo muy rapidito porque vamos a decir tres cositas. Sí, este tema lo compuse en 2017, o sea, nada más separar el grupo. Y si escuchas un poco la letra, habla de mí, ¿ves? Cuando dice, recuérdame, sí. Rompiendo cielos como el huracán. Pues recuérdame porque no me voy a volver a subir nunca más al escenario. Esa es la razón. Ajá. Entonces, si me quieres, recuérdame así, recuérdame porque yo me subí a mucho escenario y ya. Y esa es la letra, es un poco reivindicativa de todo lo que tragamos cuando estaba Arcania en activo, y habla un poquito de manera un poquito beligerante, ¿no? Hacia el negocio, hacia el show business, hacia las bambalinas que hay detrás del mundo del rock en España. Si analizas la letra, trata de eso, pero luego al final dice eso, tú eres la sal de mi vida, ¿no? O sea, no, eres la sal. No me acuerdo de lo que dice la letra, pero bueno, tú eres la sal, dame la vida, ¿no? Y eso es lo que le digo yo a la música, porque la música yo no la he abandonado y he seguido haciendo temas. Pero este tema, yo tengo muchos temas compuestos, ¿sabes? Sí. Como para hacer 2 o 3 CDs. Pero este tema es de los primeros que se hizo y como se maquetó de esa manera, si queremos lanzar alguno, pues obviamente este es el que estaba el primero en la fila. Y este es el que ha salido. Creíamos que era un tema un poquito malindongo, es más, dura más de 5 minutos, pero ha tenido una aceptación brutal. Brutal, cuando pues, salió el viernes pasado, recuerdo, quiero... El día 23. El día 23, claro. Que el día 23, digamos, que adiós. Es el quinto aniversario de vuestro adiós en la sala Penélope. Bueno, pues, quisimos hacer ese paralelismo y la gente lo ha cogido. Bueno, hay mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que creen que el grupo seguía en activo y que esto es un disco nuevo y no, bueno, es una canción solo. El grupo no sigue en activo, pero yo quiero regalar a este grupo, que tanto me ha regalado a mí personalmente, como persona, que sois quien me habéis cedido, y os lo he agradecido muchas veces, el tema Rosas sin Espinas para la cabecera del programa. Y que seguirá sonando, mientras que no haya un músico que me haga un tema específico de Salsa Roxa, seguirá sonando ahí. Yo encantado. Tengo tema en 10 minutos. Mira, me pongo en ese piano que tienes ahí todo en 10 minutos. Pues la cabecera seguirá siendo Rosas sin Espinas mientras que no haya un tema específico que salga para Salsa Roxa. Agradecido, me gusta mucho. Y yo quiero contar la historia de Arcania desde mi punto de vista. Dale. Es cortito, no es muy largo. Dale, pero ahí está. Vamos a ver. Y digo, eres el conquistador, aquel que lucha con Lucifer y así conseguir un espíritu irrompible. ¿Sabéis que nuestra música es eterna? Por mucho que queráis dejar a la bestia dormida, ahora tenéis esa serena fortaleza con la que os habéis metido en la Casa de Papel. Esa que vuestros fans quieren romper para ver salir de nuevo a Arcania. Oye, qué bonito, tío. Me gusta. Esa es mi historia de Arcania. Muy bien. Muy bien, pues lo ha resumido. Menos mal que tenemos poco disco, si no, mira, se acabó el programa y seguirías aquí. Seguiría, efectivamente, sí, pero vamos, Están ahí no solo los discos, sino las dos maquetas también que teníais, que hicisteis para empezar con vuestro grupo. Qué recuerdos, tío, si no lo tenía ni en mente. Pues para que veas que hay recuerdos que... Recuerdo que la escribí en un vuelo transoceánico. Fíjate. Para que veas. Fíjate en lo que duró un vuelo 8 horas y ahí la escribí. ¡Ole! Qué bonito, tío. Pues esa era mi historia. Esto era el regalo que quería hacer a Arcania. Y estar un ratito aquí contigo, que hemos estado ya un rato charlando. Hemos tomado una cerveza. Efectivamente, como tiene que ser, entre buenos amiguetes. Sí. Y bueno, pues que aquí tienes el micro a disposición para que digas lo que debes de decir sobre Arcania a todos los que nos estén escuchando, porque que tengan en cuenta que Arcania va a seguir sacando música, va a seguir sacando sus canciones, pero, como ha dicho antes Ángel, escenarios no, a ver, de momento. A ver, siempre se dice, Bernardo, que de este agua no beberé. Pero sí es cierto que anoche lo hablaba con el grupo, y nos están proponiendo muchas cosas para el año que viene, incluso para dentro de 2 años, que es, pues igual, Latinoamérica y demás. Y lo decíamos, uno decía, no, Barney, yo no estoy para estos trotes, ¿vale? Robert decía eso, y yo tampoco, no estamos... Tenemos nuestras empresas, nuestros negocios aquí en Madrid, y no podemos tampoco estar danzando, ¿no?, de esa manera, ahora para acá, ahora para allá. No lo vemos porque ya somos cincuentones, Bernardo. Nosotros somos cincuentones y tenemos ya una vida ya dedicada a otros menesteres. Entonces, nosotros sí pretendemos seguir haciendo música, sobre todo porque hemos visto que La Casa de Papel ha tenido muy buena aceptación. Entonces, coño, pues vamos a seguir haciendo música. Además, nosotros eso nos divierte mucho, siempre y cuando nuestro tiempo libre nos lo permita. Y nuestro tiempo libre es muy limitado. O sea, nosotros no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Directos no. Mira, yo no tengo ni imagen. Que ya no tengo imagen, no tenemos... Ahora nos hemos cambiado. Cuando yo te conocí, yo tenía el pelo corto y tú largo. Exacto. Ahora estamos al revés. Tú lo tienes corto y yo largo. Que como mucha gente me dice que eso no tiene nada que ver, no es óbice, tal. Ok. Pero no. Llevar un grupo y hacer conciertos es muy exigente. No es una cosa de que... Es que hay mucha gente que se piensa que son la hora o 2 horas que estés subiendo el escenario y ya está. Eso es como ir una semana entera al gimnasio. Yo por lo menos, cuando me subí en el escenario, tú me has visto en directo. Efectivamente. O sea, a mí me gustaba. Pero bueno, me gustaba porque no tenía ni idea de lo que hacía. Y una vez que me subí al escenario, se me borraba hasta mi nombre. Yo no sabía ni dónde estaba. Y cuando me bajaban en Parihuela, me decían, llevas a este muchacho al hotel que se nos muere aquí. Pero entonces, pues claro, yo creo que ahora mismo, tal y como estoy, yo no aguantaría ni 3 canciones a ese ritmo. Y para estar haciendo un concierto parado delante del micrófono o sentado en una banqueta, pues no. Eso no, porque no hemos hecho ni acústicos nosotros, muy pocos. Ajá. Arcania fue lo que fue. Nos despedimos con un DVD y vamos a seguir haciendo canciones. Directos, llevamos 5 años separados y sin directos, pues ya te digo, yo ahora mismo no sabría ni cómo comportarme en un escenario. Y lo digo en serio, admiro y respeto a todos los grupos que se siguen partiendo el pecho haciéndolo, y es maravilloso, y ellos son los que tienen que seguir encima del escenario. Y todos los seguidores de la música rock, pues tienen un montón de buenísimos grupos extranjeros, y sobre todo españoles, que se parten el pecho y hacen música maravillosa. Nosotros, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues seguiremos haciendo canciones y ya está. Que nos ofrecen algo que decimos, tío, es que esto no lo puedes rechazar. Bueno, pues se puede valorar y se puede estudiar, Bernardo. Pero el hecho de decir, vamos a sacar una canción, ahora vamos a sacar otra y ya vamos a empezar a hablar con salas para empezar a hacer directos. No, yo no tengo ni equipo. Yo recuerdo que cuando hace 5 años vendí todo el equipo. Vamos, no tengo ni mi ropa de esa con la que salí, esos pantalones de cuero, no los tengo, yo no me valen. Eso no suele pasar a más de uno. Nos crece el culo. Nos crece el culo, la barriga y alguna cosa más. Así que es lo que es, Bernardo. Más no podemos decir, pero como hemos dicho, de este agua no beberé, y quién sabe si te ofrecen algo sustancioso, pero tal y como están los tiempos también, pues tampoco podemos pensar en eso porque están las cosas bastante complicadas. Bastante complicadas. Y fuera de España, más todavía. Bastante complicadas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Vamos a esperar 3 años más? Pues, tío, yo 3 años más me pongo en una edad y ya con los negocios que si sigo trabajando de esta manera, pues irán más para arriba, pues tampoco me va a apetecer. No, aparte que el negocio no también es esclavo. No solo a mí, Sí, claro. El grupo, bueno, Es que no eres tú solo el grupo. Claro, claro. Sí, está, muchas veces, ¿no?, los grupos se meten en jaleos y en movidas porque o ceden muchas veces a movidas que no les corresponden y se comen muchos marrones porque, a ver, cuando es un artista solista, él decide. Como su manager, mira, esto está bien para mí, esto no está bien, no lo voy a hacer. Pero cuando eres un grupo te tienes que partir la cara con el resto de miembros y luego con el manager y luego con tal. Y al final, cuando tú ves que es una cosa que no vale mucho y eres tú el único que lo ve, dices, bueno, pues mira, yo cierro los ojos, aprieto el culo y apoyo. Y ya está. Y hacerlo. Y luego sí. Vienen las consecuencias, pues bueno, tampoco puedo decir, os lo dije, porque al final vienen los roces. Y eso lo saben los grupos cómo funciona. Efectivamente. Bueno, te voy a hacer un segundo regalito para que lo veas. Para que lo veas. Es de hace algún año. Es de hace algún año. Le estoy dando la vuelta. Esa foto la he tenido yo. Oh, qué buena. Qué buena esa. Fíjate ya. Esa foto yo parecía. Es había una foto. Había gente que me decía que pareces un boxeador. Parece con mi cara de mala leche siempre, ¿no? En el escenario, no sé por qué, no sabía sonreír. Pues ahí tienes esa foto. Es en Excalibur. En la sala Excalibur, efectivamente, la presentación del disco Eterna. Qué buena, además el sepia es esas sombras, esa media cara. Me gusta mucho, esa foto me gusta mucho. La he puesto en Facebook infinidad de veces. Y, lo sé, me consta. Sí, y vamos, mi hija, que es mi fan número uno, es cuando ve las fotos. Bueno, lo que vacila ella en el instituto con su padre, Dios mío. Es que su padre es mucho padre. Que, por cierto, un saludito para ella. Gaby. Que yo sé que la estás escuchando y además ella tiene su canción también. Sí, Gabriel tiene su canción. También la tiene. Lo mismo que muchas más cosas. Para todo aquel que no lo sepa, pues buscar Arcania. Sí. Es así de sencillo. Sí. Y bueno, lo que no sé es... Esto te lo pregunto porque se me ha olvidado comentártelo antes de entrar aquí al aire. ¿Queda alguna copia de algún disco de Arcania? Quedan muy pocas de Espíritu Irrompible, porque cuando estábamos prácticamente lanzando Eterna, hicimos como 1000 copias más de Espíritu Irrompible, pensando que se iban a reactivar, y no. No quedan muchas, cuidado. Muchas. De Eterna creo que si quedan, hace años me dijeron que quedaban 8 o 9 copias. Ajá. De La Bestia Dormida sí quedan, porque esas se hicieron muchas, y de Serena Fortaleza no queda nada. Absolutamente nada. Se hicieron 2 tiradas y esa... fíjate, cuando el grupo más empezaba a pegar, pues la gente obviamente se hacía con el último disco. Además, a mí es el disco que más me gusta, está muy bien producido, tiene canciones ya más orientadas hacia el hard rock. La gente nos conoció con el violín, con el folk metal, pero no era o power metal, decían, pero no era lo nuestro. Nosotros nos metimos ese carro porque estaba Godo, que era el fundador de Sauron, y había un violinista, entonces se juntaron una serie de ingredientes que dieron eso. Dieron el principio de Arcania. Claro, pero Arcania pues no era eso. Y Serena Fortaleza, eso es Arcania. Eso sí es Arcania. Pues la gente que lo busque, que lo escuche. No, pero bueno, nosotros en cuestión de discos, ahí está todo en Spotify. Todo lo que vamos a hacer no se va a vender nada. No queremos venderlo. O sea, eso nosotros lo subimos ya. O sea, inmediatamente cuando lo grabamos, lo subimos para que la gente lo pueda disfrutar. Y ya está. Y ya está. Ese es nuestro cometido, O sea, nada de discos, que la gente quiere fotos, pues nos hacemos un book de fotos y los subimos. Y cuando la gente me dice, quiero una foto, pues tómala, si la tienes en la red. O sea, cógela tú, si la quieres descargar, descárgala, y si no, pues... Sí, en mi página hay unas cuantas fotos por ahí, vuestras también. Y sobre todo, la música, que es a lo que vamos. ¿Qué quieres la música? Tío, pues tienes Spotify, en Deezer, en YouTube, un montón de cosas. Descárgalo, métetelo en tu playlist y disfrútalo, que para eso está... Pero yo cuando veo, sobre todo veo mucho en... He visto, y lo tengo todavía, y lo tengo aquí en el teléfono, en capturas de pantalla, en Wallapop y esto, discos nuestros a 60 euros y demás, yo lo escribo, yo lo pongo en Facebook y digo, chicos, no paguéis esta burrada. Lo siento por la persona que lo está vendiendo, pero es que ese disco no vale 60 ni 80 euros, ¿cómo llego a verlo? No lo vale. O sea, hay gente que lo debe de considerar que sí lo vale cuando vende y sobre todo cuando alguien lo compra. Claro, tú me dices, escríbeme y si lo tenemos, te los mandamos. Si no lo tenemos, pues ahí lo tienes en Spotify y lo puedes escuchar libremente. Pues eso es lo que quería más o menos. Y ajá, bueno, pues muchísimas gracias, gracias Ángel, a ti, Bernardo, por ser, por acudir aquí por primera y única vez, por sí, lo no que voy, me, voy me comentas, ya se acaban. Y te confieso que he venido muy a gusto, la M45 estaba genial. Ajá. Amenaza tormenta el cielo. Sí. Pero me daba un poco de pereza ya, fíjate. Me daba pereza. Yo vivo lejos de aquí. Sí, sí, un poquito. Entonces, claro, yo he cogido el coche y digo, venga, vamos para allá. Pero me da un poquito de pereza. Pero una vez que vienes ya dices, oye, rompes la barrera y me dan ganas hasta de hacer un concierto. Pero no, venga, eso ya. Bueno, pues os voy a lanzar un reto. Venga. Os voy a lanzar un reto si queréis. Si queréis. Un reto. Okay. Un reto. Aquí tenemos batería, sí. Aquí tenemos amplis, uh-huh. Tenemos teclado, y una como mesa puedes mezclas, ver. Una mesa mezclas, muy chula. Y con su silla, el teclado con su silla también, yo su no banqueta. Sé, no, ah, bueno, para el teclado, yo no sé. Si alguien la quiere, si alguien la quiere, pues oye, ahí está. Tenemos micros, por supuesto, y tenemos posibilidad de hacer un concierto en eléctrico. Ah. Si queréis alguna vez, aquí tenéis vuestra casa. Llevamos sin ensayar. He dicho si queréis alguna vez. Llevamos mucho tiempo sin ensayar, pero Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes, que esto es maravilloso. Tenéis que seguir escuchando Salsa Roxa, que es maravillosa. Seguiremos aquí peleando y luchando por ello. Estupendo. Ángel, muchísimas gracias por haber venido, por darnos esta excepcional y magistral charlita de Arcania. Y que todos vayan muy bien. Gracias, muy bien. Igualmente. Y que disfrutéis de la música y de la vida. Y vosotros. Y bueno, no se puede. No, tenemos que dejar la Casa de Papel, que suene entera. Pues venga, adelante. Para que la gente... Cuidado, muy larga, son 5 minutos. Sí, sí, pero el bueno. El próximo tema, ya os adelanto, dura 3 minutos. Justo. Bueno, pues este vamos a dejar esos 5 minutitos y así tú y yo nos despedimos tranquilamente. Perfecto. Venga, adelante, escuchando la Casa de Papel, Arcania. Disfrutarlo. Sin poder sentir las luces que caen sobre ti. Bueno, pues después de esta encantadora visita, para mí es todo un lujo contar con Ángel por aquí. Que bueno, que seguiremos hablando y seguiremos viéndonos como hemos hecho hasta ahora, pero ahora tenemos ya que cambiar de tema también, y de hecho ya hemos cambiado de música. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un curso, el D-Curse, de Curse, de Nova Era, y bueno, pues para hablarnos de esta historia y de cómo se ha montado y todo lo demás, pues tenemos al otro lado del teléfono, desde tierras gallegas, si mal no recuerdo y no me equivoco, a nuestro queridísimo Fran Vázquez. Buenas tardes. Muy buenas, Vane. ¿Cómo estamos, tío? Pues bien, aquí dando un poquito de cera a la gente para que se vaya enterando de lo que tenemos por ahí. Algo estuve escuchando ahí al compañero Ángel que estaba visitándote. Estuvo muy bien la entrevista. Pues eso es lo importante, y además, pues eso, con gente con confianza como tengo con él, y que encima pues venga aquí y hablarnos de su canción, de Arcania y de todas estas historias, pues también mola, ¿no? Sí, eso está bien. Visitas de colegas, está bien, hombre. ¿Cómo que no? Ajá, exactamente. Y tú cuando vengas por Madrid sabes que aquí tienes tu casa también. Hombre, yo voy para allá ahora en breve. Si todo va bien, el 28 de mayo estoy allí con el tributo de Sangre Azul. Ah, pues será genial el ver eso, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? La gente, además, estamos en Pinto, en el barrio de Sangre Azul, así que ese día creo que va a estar mortal la sala, va a estar guay. ¿Qué más se puede pedir en un día así, ¿no? Eso para disfrutarlo a tope, pero bien, de lo lindo, ¿no? Hay que disfrutarlo, sí. Además, que siempre recordar a una leyenda del rock, que además no está activa, pues siempre viene bien, y sobre todo si estábamos hablando de la mejor banda de hard rock que ha habido en España. Pues ahí está, y hacerles un homenaje, pues se lo merecen más que merecido, ¿no? Sí, la verdad que sí, vamos a disfrutarlo, como son las cosas. Bueno, pues contamos ahora cositas, ya nos hemos relajado un poquito y vamos a hablar de este disco que habéis sacado junto con José Rubio, con Francisco Gil, Roberto Beade, Javi García, Javi González. Y bueno, The Curse. ¿Qué me cuentas de este curso? La maldición. La maldición. Concretamente, la maldición sería la traducción correcta. En vez del curso. Exacto. Ajá. La maldición, The Curse. Pues curiosamente, este disco, pues ya ves, ¿no? Fue creado, fue presentado a priori, ¿no? Pues una semana antes de que empezase todo este tema, ¿no? De la pandemia, del estado de alarma y demás. Curiosa, fue curioso porque además nos cogió de sopetón, porque tanto la portada, cuando la pusimos y tal, bueno, pues se ve perfectamente que es un sol, ¿no? Explotando y demás, pero con los tentaculitos estos y tal, la gente empezó a decir, hostia, esto parece una premonición de lo que ha pasado. Sí. Porque ya te digo, fue una semana antes de que empezase todo el tema de la pandemia en España, dos días antes incluso del estado de alarma sacáramos el primer single, ¿no? Que fue Run for Your Life. Y que por desgracia pues pasó un tanto desapercibido precisamente por todo el revuelo que se lió con el tema del COVID, ¿no? Claro. Y The Cures habla precisamente de la única maldición verdadera que el ser humano puede constatar, ¿no? A lo largo de su vida. Y es que nuestra única maldición es que vamos a morir. No somos eternos. Efectivamente. Y precisamente este disco son 8 canciones, porque son 8 etapas desde nuestro punto de vista de la vida de un humano, ¿no? De un ser humano, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿no? Como bien tiene el disco, comienza con la canción Born to Die, nacido para morir, y a raíz de ahí empieza todo, ¿no? Canciones pues que hablan de esa etapa de la niñez, de la adolescencia, ese momento rebelde que tenemos todos, la madurez y evidentemente el cara a cara con la muerte. Bueno, pues ya que lo has definido así, ¿me dejas que lo defina yo a mi manera? Cuéntame, dímelo, sería un placer oírlo. Yo digo que has nacido para morir y no para vivir como esclavos. Recuerda que tu primer amor ese que corre por tu vida y te hace romper las reglas hincando una mordedura de libertad. Cuando nos miremos cara a cara sabremos lo que quiere la vida y deberemos evitar la maldición. De puta madre. Más o menos en resumen de lo que has dicho. Ha estado muy bien, sí señor, me ha gustado. Ahí hay alma poeta, ¿eh? Pues es lo que sale un poco de mi cabeza y de los títulos de las canciones, básicamente. Pues está muy bien, sí señor. Me ha gustado, te lo pediré después por privado. Ya, luego te lo paso por WhatsApp sin problema, eso está hecho. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el disco a ti? Pues la verdad que es cañero y a mí me mola, sobre todo ha habido algún tema, creo que es el de romper las reglas, en el que habéis metido ahí algunos detallitos curiosos, dentro, musicalmente hablando, me refiero. Uh-huh. ¿No? Y no sé, como para escucharlo varias veces, para descubrir lo que hay. Es que curiosamente no es un tema, no es un disco de primera escucha. Así que es cierto que hay 4 o 5 temas que te pueden entrar a la primera, pero como en todos los discos de Nova Era, como el anterior en Fight, como fue también en Nova Era, es un disco creado para que lo profundices, para que no te quedes solamente con saborearlo, sino profundizar en él. Hay muchas capas musicales, hay muchas estructuras que a primera vista a lo mejor no se pueden notar, pero ahí hay un trabajo bastante interesante a nivel musical por parte de José Rubio en la composición, y creo que a nivel melodías vocales, por mi parte, yo creo que The Cure es un disco que le puede gustar muchísimo, no solamente a los seguidores de Nova Era, sino también a la gente que le gusta la música cruda, la música de corazón, la música que se vomita con el alma, ¿no? Eso es lo que hemos querido transmitir con este trabajo. Si te das cuenta, si recuerdas, el anterior trabajo, Fight, era un trabajo mucho más elaborado, más producido, llamémoslo con un sonido más elegante, ¿no? Este, sin embargo, si te das cuenta, es un sonido de hostia en la boca. Directo al morro, que se dice. Sí, sí. Es lo que queríamos. Un sonido directo, un sonido sin muchas florituras de producción. Y yo creo que lo hemos conseguido. Yo creo que también. Ahora, a ver lo que opina el resto de la gente cuando lo vea, ¿no? Hombre, yo espero que... cuando lo escuche, ¿no? Sí, yo creo que la sensación que está teniendo lo que es el público, que ya la ha escuchado en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, que ya está también disponible para que la gente lo pueda escuchar antes de comprarlo. De momento las críticas están siendo muy buenas. Los seguidores de siempre de Nova Era, les encanta el disco, les encanta que sea también diferente a los anteriores, es decir, cada disco de Nova Era siempre ha sido diferente al anterior. Uh-huh. Y en este caso yo pienso que hemos sido demasiado honestos, que hemos sido sinceros, nos hemos dejado llevar, además el tema nos lo permitía, ¿no? El concepto del disco, nos hemos dejado llevar por la rabia, por el amor, por el desamor, por la alegría y la tristeza. En cada canción hay ese tipo de sensaciones, tanto en la música como en la voz. Y yo sinceramente estoy deseando de que podamos presentarlo en directo. Por desgracia no va a poder ser ahora, porque las condiciones que tenemos actualmente no permiten que una banda como Nova Era pueda tocar en directo, porque siempre lo digo y es verdad, más aquellos que tanto me conocéis a mí como conocéis a José y al resto de la banda, somos músicos del cara a cara, músicos del escenario. Somos bestias del contacto visual y físico. Y nosotros, para poder dar un show a la altura de esta formación de Nova Era, tenemos que salir cuando esté todo, digamos, un poquito más relajado y que el público pueda realmente sudar y disfrutar. tiene que ser, como ya se ha hecho la prueba, y aprovecho a decirlo porque ayer saltó yo por fin la noticia. Ya llevaba yo una semana comentando con gente, joder, ¿y qué pasó con el concierto que se hizo en Barcelona de Love of Lesbian, que iban 5.000 personas, que en el cual no iba a haber distancias, que solamente iba a haber mascarillas y tal y cual? Y ayer salieron unas noticias súper esperanzadoras. No sé si las has llegado a oír. Sí, sí, de hecho. Creo que lo ha oído todo el mundo. Creo que no hubo contagios. Ha habido reconocidos 6 personas de las 5.000 que se han contagiado, de las cuales 4 no han sido en el concierto, saben perfectamente cuándo ha sido, y 2 que no saben exactamente cuándo ha sido. Eso no quiere decir que haya sido en el concierto, cuidado. Claro. Que puede haber sido al ir, al volver, o cualquier otro día, el día siguiente o el día antes, o como cuando sea, ¿no? Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 100%, prácticamente el 100% de las personas que fueron a ese concierto, en el cual no había distancia, no se guardaba esa distancia de 2 metros, simplemente había que llevar la mascarilla, y que para beber y poder quitarte la mascarilla para beber, tenías que separarte de la zona, digamos, del concierto. Sí. Y esto da una esperanza para los grupos. A ver, yo creo y pienso sinceramente que se nos ha maltratado, tío. Se nos ha maltratado mucho. Mucho a los músicos, a los profesionales, a las salas. Sinceramente, lo siento. Yo en este caso tengo que ser sincero, tengo que ser como a mí me gusta ser. A veces es vomitar lo que siento. Yo llevo, desde que se decretó el estado de alarma, llevo sin salir casi de casa, he salido muy, muy poco, incluso ahora salgo muy poco. Y evidentemente, yo que me dedico profesionalmente a la música, no he podido trabajar casi. Es decir, imagínate llevar un año sin poder ingresar un puñetero euro para tu hogar. Pero yo, en este caso, sí tengo que culpar a... No, digo, en cierto momento, ¿vale? Pero ahora, que a los meses ves que hay gente que hace lo que le da la puta gana en la calle, que se lo salta a la torera todo y tal, y dices tú, hostias, ¿por qué nosotros no podemos actuar si la gente que va a ir a un concierto sé que va a ser lo suficientemente responsable y adulta para no hacer el parguelo y contagiarse o contagiar a alguien? La gente tiene ganas de directos, y esa gente... Yo creo que van a ser los primeros, ese público va a ser el primero en que va a cuidar y extremar máximamente las medidas. Por lo tanto, yo creo que, no sé si es un... No sé, es que no lo entiendo, no logro todavía entender muy bien por qué ahora mismo la cultura, sobre todo la música en directo, está siendo tan maltratada y tan olvidada. Pues yo voy a ser más crudo todavía, quizá, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero visto esta prueba que se ha hecho y el resultado de esta prueba que se ha hecho, está claro y evidente. Lo más importante, mientras van llegando las vacunas, es aislar el virus. Y ya está. Se ha demostrado. Ahora, casi 5.000 personas, eran 4.600 y pico, no sé qué, ¿no? Que han estado juntas, bailando, saltando, sudando, en ese concierto, simplemente con mascarillas. Era el único requisito que había. Y hacerse un PCR antes de entrar, que diere un PCR negativo antes de entrar al concierto. Joder, pues hacer PCRs, hacer test de antígenos para todo. Y hacerlos cada cierto tiempo. Yo tengo la esperanza, tío, de que podamos empezar en septiembre o en octubre. Podamos empezar, digo, de una manera ya más normalizada a poder hacer giras las bandas. Espero, es la única... Es la esperanza que hay. La única esperanza que tengo, tío. ¿Sabes? Quiero ser positivo en ese aspecto y quiero imaginarme ya presentando el disco por toda España y hacerlo bien en condiciones. Es que es horrible, tío, es horrible. La verdad que tengo que deciros que Anímicamente, yo al menos, personalmente lo he pasado muy, muy mal. Muy mal. Me consta. Anímicamente. Me consta porque te he seguido, aunque no hemos hablado, pero sí te he ido siguiendo y he visto que has tenido épocas así un poco de bajón, pero bueno, yo creo que ahora con el empujón y la inyección de lanzar este disco, de próximamente venir a Madrid a un concierto, homenaje y la esperanza de lo que va a venir después para el verano, después del verano, pues yo creo que se va a salir adelante, digamos. Creo, no, estoy segurísimo. Sí. Yo espero que sí, ¿eh? Yo tengo, de hecho, curiosamente hoy nos hemos reunido vía WhatsApp la banda Nova Era y hemos estado hablando tal, y la verdad es que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de poder empezar a tocar en septiembre, octubre. Y ya te digo, llevar el directo, porque además lo tenemos ya todo planificado, tenemos ya el repertorio que va a ser, y la suerte es que tenemos la ventaja de tener ahí tres discos, contando con este, tres discos donde hay canciones que cualquiera de ellas vale para un repertorio. Y vamos a hacer un show, un repertorio basado, evidentemente, más en este nuevo trabajo, pero donde no van a faltar temas tanto de Fight como de Nova Era. Así que estamos deseando de poder salir a tocar. Ah, y además, que ha habido unos cuantos añitos entre el Fight y este disco, ha habido ahí 5 años, pues ahí, sí, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, desde Fight hasta ahora creo que han pasado, pues si no me equivoco, 7 años. Bueno, ahora, hasta ahora 7 años, sí, cierto. 7 años. 7 años, yo creo que una espera demasiado larga. Pero bueno, fueron las circunstancias, fue como pasó todo, y bueno, quizás eso era lo que tenía que pasar para que volviésemos a reunirnos con nuevas energías, con otro punto de vista y con otra visión. Con más fuerza, quizá. Sí, fuerzas hay y ganas de, ya te digo, de soltarlo todo, ¿eh? Estamos deseosos. Además, queremos también que la gente no solamente disfrute de este nuevo disco, sino también de las anteriores canciones, pero que lo hagan con la nueva formación, que bueno, ya ves que hay unos músicos increíbles como son Robert Beade, como es Javi García, que ya lo conocéis todos por su paso y su etapa en Lords of Black. Y bueno, Javier González ya lo conoceréis también, es un tío que toca la batería de la hostia. Y bueno, y ya Paco, a Francisco Gil, pues ya lo conocéis porque además es madrileño, es vecino vuestro. Sí, sí. Y eso ha sido en los conciertos de algunos artistas de allí, de vuestra zona. Por aquí se le ve de vez en cuando, sí. Sí. Pues nada. Lo que hace falta es, pues eso, que vayan saliendo fechas y que se vaya pudiendo hacer. No sé si tenéis alguna ya medio prevista o no, pues, todavía hay que esperar. Curiosamente, todavía no nos hemos puesto a ello. Sí que es verdad que nos han ofrecido hacer algún concierto ahora en mayo y en junio, pero es lo que te decía antes. No podemos. Primero, porque mover una banda como Nova Era económicamente no es barato, en el sentido de gastos. Uh-huh. Date cuenta que somos 4 tíos que vivimos en Galicia, 2 tíos en Madrid. Mover eso conlleva pues unos gastos mínimos y suelen ser un poquito elevados. Sí, y después es lo que te decía. A no ser nivel... que juntéis en Zamora o por ahí, ¿no? No, y aún así. Sí, aunque por así... supuesto. Lo digo por la mitad del camino, ¿no? Sí. Eso me pasa a mí en la otra formación también, cuando tenía que subir a los de Cádiz para arriba. Era un gasto. Pero bueno, ya te digo, vamos a empezar a trabajar ya. Ya. Te diré que a lo mejor mañana o pasado o esta semana que viene empezaremos ya a ir moviendo ficha, a ir mirando dónde queremos presentar el disco, dónde los fans y los seguidores de Nova Era pues quieren que los visitemos. Espero que sea una gira bastante, bastante extensa, y de hecho lo que queremos es eso, es que casi lleguemos a todos los puntos de la geografía para tomar fuerzas para el siguiente trabajo. Hemos vuelto, pero no queremos dormirnos en lo que ya habíamos conseguido anteriormente. Queremos seguir a más, mucho más, evidentemente. Bueno, pues puesto que os vais a poner a mover fechas y fichas y demás, yo tengo que decirlo, estamos en Revi Rock. La sala grande está ya preparada a falta de poquitas cosas, de muy poquitas cosas. Y bueno, pues son 900 metros cuadrados con un escenario que te pasas que se ha montado aquí. Y bueno, por lo menos tenéis que venir a verlo. Ya os lo digo. Pasaremos por allí, ¿por qué no? Claro, contar, que sí. Contar la opción y verlo y hablar con Revi Rock porque va a ser un muy buen sitio para conciertos, yo lo aviso. Todo es factible, ya te digo. Empezaremos cuando nos... Aparte, ya te tengo tu WhatsApp, ya te tengo trincado. Sí, eso seguro. A mí me tienes trincado de hace ya un tiempecito, que estuviste por aquí con Cherokee. Sí, sí, por eso te digo, que me encantó además el sitio, ¿eh? La verdad es que me encantó la sala, creo que recordar que había dos salas, ¿no? Una más grande y otra más pequeña, ¿puede ser? Sí, está la sala más pequeña, la sala de croma, que son unos 300 metros cuadrados, ahí más o menos, y la sala grande, que son 900 metros cuadrados, con el escenario ya montado, con sus luces, su equipo de sonido a tope. Está guapo, sí que es verdad. Bueno, que me mola. Puedes verlo, si puedes, buscas en YouTube Revi Live, uh-huh. Hicieron la prueba de fuego de un concierto en directo vía streaming, uh-huh. Está en YouTube y ya sabes que la calidad de YouTube suele bajar con respecto a lo que tú mandas. Sí. Bueno, pues busca en Revi Live concierto del grupo Desastre, uh-huh. y ya opinas. Vale, pues ya te diré para yo. Que veas el escenario, para que veas el escenario y veas la calidad de streaming que se hace aquí también. Es importante. Pues te lo diré, pero de todas maneras, a eso hay que hacerlo con público. Sí, sí, no, está claro que es que la sala está para streaming y para público. Ah, bien, bien. O sea, bien. Te estoy hablando de una sala de 900 metros cuadrados, creo que caben unas cuantas personas ahí. Sí, sí, yo creo que con 10 o 15 ya la llenamos. Sí, y alguno más hacen falta, me parece a mí. Sí, la verdad que sí. Oye, por cierto, me gustaría dar las gracias de una manera muy especial a dos personas que han participado en el disco, ¿vale? Ah, y, pues y nuevamente no suelen acordarse de ellos, aunque viene ahí bien explicado en el libreto. Ajá. Pero no suelen acordarse mucho de ellos y es de recibo que Nova Era nos acordemos. Queremos dar las gracias a nuestro ex bajista José Pineda, anterior bajista de Nova Era, que grabó el bajo y los teclados del primer single de Run for Your Life. Uh-huh. Y después, como bien sabes, o sabéis, Francisco Gil, nuestro teclista, fue de los primeros en infectarse en Madrid, en la primera ola. ¿Sí? Y lo pasó bastante mal. Y de hecho, eso fue una de las cosas que le hizo, digamos, perder la opción, ¿no?, de poder grabar los teclados del disco. Mm. Estábamos en pleno proceso de grabación y le cogió bastante, bastante mal. Y claro, tú sabes, con las prisas de tener que mezclar, masterizar y tal, pues no había un tiempo físico para que Paco pudiese grabar, ¿no? Entonces se prestó de manera de colega y rápidamente, muy bien, David, el teclista de Taken, que es el que ha grabado todos los teclados, salvo Run for Your Life, ha grabado todos los teclados del disco. Y desde aquí le queremos dar las gracias en nombre de toda la banda a estas dos personas, a José Pineda y a David de Tequien. Pues además de las gracias por vuestra parte, pues le mandamos un abrazote desde aquí también y que bueno, que esperamos verlos también cuando vengáis por aquí a vuestros conciertos para que, pues por verlos también con vosotros, joder. Hombre, habrá que invitarlos, al menos algún día, cuando vayamos a tocar a sus ciudades o cerca de sus ciudades, invitarlos a tocar. Exactamente. Así que, pues, ahí queda dicho y ese, pues, nada, ahora a darle caña, a darle cera y a ponerse en marcha, es lo que toca. Sí, ahora mismo lo que toca es eso, es promoción, mientras que lleguen los directos. Y nada, que sobre todo que eso, que tanto los seguidores como el público en general le echen una escuchita al disco y si les gusta, pues que lo compren. Es la única manera ahora mismo de apoyar a las bandas, ¿no? Que tenemos ante esta situación. Así que si alguien se lo quiere comprar después, pues es fácil, lo mira en demonshop.com y ahí lo puede comprar en la tienda. Enseguida lo tienen allí y apañado, ¿no? Ahí está, perfectamente. Va rápido, rápido. Bueno, pues lo último, que ya se nos va el tiempo. ¿Alguna cosita más, aparte de estos agradecimientos, que quieras contar? Pues eso, ¿dónde conseguir el disco? Ya lo has dicho, pues ¿dónde seguiros? Es lo que falta. Ahí, pues mira, es fácil. La página de Facebook oficial, que es Nova Era Metal Band, ahí pueden enterarse de un montón de noticias, de ver vídeos y demás historias que vamos a ir poco a poco ya poniendo. Pueden hacerlo también a través del YouTube, que allí tienen todos los videoclips, tienen el disco completo, también lo pueden escuchar ahí, que es el YouTube de Nova Era Metal Band Spain, creo recordar que era. Y en Instagram también, poniendo también Nova Era Metal Band, pueden también informarse de cosillas. Y nada, simplemente darte las gracias por tu apoyo, por esta charlita entre colegas. Ajá. Y que deseando estoy de volver al foro. Pues aquí cuando nos abran puertas... Aunque el foro, aunque en Madrid tenemos las puertas abiertas, pero como nos tienen cerradas todas las comunidades de alrededor, pues no está complicado de salir y de entrar. Pero bueno, esperemos que a partir del 9 de mayo, a ver qué medidas se toman, que se acaba el estado de alarma y a ver qué deciden y cómo podemos hacer las cosas. A ver si relajan un poquito las cosas ya y podemos volver a respirar. Y sobre todo que la gente actúe con cabeza, que es lo más importante. También, correctamente, así es. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero yo quiero que me digas el tema que eliges del disco para que suene ahora, nada más de despedirnos. Pues mira, siempre que me decís eso en las entrevistas, siempre cambio. Cada día digo uno diferente, ¿sabes? Porque me gustan todos, pero digo uno diferente. Yo te diría hoy, de a lo mejor, ¿por qué no? Break the rules. Break the rules. ¿Y el y el motivo? Porque eso es lo más importante. Que en la mayoría de los sitios, te dicen, oye, elige una canción, pero no te dicen el por qué. No, yo te digo el por qué. Break the rules, porque es el momento de romper un poquito las reglas para poder respirar, pero siempre con cabeza. Romper las reglas no significa hacer el idiota, significa romper las reglas para seguir avanzando hacia adelante. Por eso. Eso es lo importante que tiene que tener en cuenta la gente. Hay que romper las reglas, pero con la cabeza suficiente como para que esto vaya a mejor, nunca a peor. Correctamente, ahí está, ese es el mensaje. Pues Fran, muchísimas gracias. Y aquí dejamos sonando ni más ni menos que este Break in the Rules. Pararme en el talón, tomas posición, vuelves a apuntar justo al centro del dolor, justo al punto más mortal. Si yo no soy tu perro fiel, ¿por qué me atas con tus medias? Manos a tu indiferencia, dime mujer qué puedo hacer para que no me hieras. Dejaré mi corazón en la guantera. Hey. Bueno, pues hoy tenemos una tarde con cambios de ritmo, con cambio de estilos y ahora pues eso. Recordando algo que pasó allá en diciembre de 2018 y algo con lo que ha disfrutado mucha gente y va a disfrutar más todavía porque ahora lo tenemos en DVD. ¿Y quién nos lo va a contar? Pues el auténtico protagonista de esos treinta y tantos al lado de ti. Buenas tardes, Pablo Perea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Berni, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, pues eso, hemos tenido a Arcania, hemos tenido a Nova Era y ahora te tenemos a ti. Muy bien, pues aquí para que lo cuentes. A lo que gustes, a lo que mandes. De esta grabación, ¿qué cosas nos puedes contar? Un poquito de historia, ¿no? Bueno, fue una efeméride que se cumplían 30 años allá por el 18, final del 18, que fue cuando saqué mi primer disco, con aquel techo de menos de la trampa. Ajá. Lo saqué en el año 88, perdón, y bueno, pues se cumplían 30 años. Y bueno, pues se grabó, se estuvo mezclando vídeo, la imagen, bueno, pues es un DVD, hay que decirle a la gente que esto es un DVD. Y bueno, pues luego pues ha pasado lo que ha pasado. Así que el momento de sacarlo, pues me ha parecido ahora. Por eso en aquel momento se iba a llamar 30 años al lado de ti, como la canción de la trampa al lado de ti. Pero bueno, ahora son 30 y tantos, por eso se llama así. Sí. Y nada, porque estuve rodeado de muy buenos amigos que quisieron venir conmigo a compartir un ratito de escenario, unas cervezas que había ahí en el escenario y unos sofás. Y que te dejaron sin ellas. Y me dejaron sin las birras, especialmente, que son unas esponjas mis colegas, como sí, yo. Sí. Y cuando acabó el concierto, también te digo que el concierto duró 3 horas, aunque en el DVD no llegué a las 2, pero porque había que quitar un montón de cosas. Pero sí, no llegaron las cervezas vivas. Ah, es que o una de dos, o llevas menos gente, o menos bebedores, o más cervezas. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que seguramente eran 3 o 4 los que bebían, pero es que los 3 o 4 que bebían mucho. Claro, bueno. Luego el resto, a lo mejor, de los que no bebían, nada, no puse Coca-Cola. Yo es que como soy tan trato de birra, claro. pues es que es lo único que pienso, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues vamos a relatar primero que esos amigos que estuvieron, corrígeme si me equivoco, me olvido alguno, me falta o me sobra, Sana García, uh-huh. Irene Miller, Esdras Bayajian... Boyajian, sí. Sí, un saxofonista maravilloso. Efectivamente. Sí. Andrés Luna, Alberto Comesaña, sí. Luis Roth, José Boulevard, Jean-Luis Barra, Marco Rasa y Pablo Martín. Sí, esos como amigos. ¿Vale? Y sí, luego... eso es gente con la que tengo pues un montón de afinidades y bueno, nos solemos ver habitualmente, son mis amigos músicos con los que suelo acompañarme de vez en cuando. O sea, podía haber intentado hacer un DVD con gente mediática, famosa, muy conocida, etcétera, etcétera, pero es que no me apetecía, la verdad. Me apetecía que estuvieran mis amigos cantando las canciones que yo sé que les gustan a cada uno y tocando, y así salió el DVD. Exactamente. Bueno, pues hay que decir que te acompañaron como músicos de todo el concierto aproximadamente, porque hubo algunos cambios con pues de batería, de guitarra, sí. Y tal, pero sí. Los principales a la batería Pablo Santiz, uh-huh. Al bajo Ricardo Esteban, uh-huh. Y en guitarras y coros estaban Borja Montenegro y Juanjo, uh-huh. Melero. Sí, claro. Y al piano Pau Álvarez. Sí, que lo tengo por aquí. Y Esdras Boyajian, que al saxo en varios temas. Sí. Efectivamente, eso es. Uh-huh. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a todos, uh-huh. Absolutamente a todos. A unos los conocemos más, a otros menos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos hemos pasado un buen rato con alguno de ellos. También sí, ¿no? Aquí, sí. Hay que decirlo todo. Ya me imagino. Y ahí está. Bueno, yo quiero hacer un resumen de esta historia de VD o como quieras llamarlo, esos 30 y tantos. Uh-huh. Te voy a hacer un resumen. Lo mejor es un resumen un poco largo. Bueno, pero bueno, es que es lo que me ha salido. Es que de 30 años, macho, el resumen por es largo. Es un poco largo. No queda otro, ¿no? Largo. Vale, venga. Pues ahí va, que hace 30 y tantos que quedo yo. ¿Acaso será el amor que solo hace falta un segundo para ir de aquí a la eternidad? Ahora, miénteme, incítame con la tentación por si pudiera quitarte del todo esa ansiedad. Llévame hasta el mar. Dejemos el mundo alrededor, que está tan pendiente de ese ángel negro. Piensa que allí estaré, a pesar de nuestros desencuentros. Aquellos por los que te dejé marchar al estar metido en mis silencios mientras leía fragmentos de poema de Luis García Montero. Al final terminamos en la calle de los sueños rotos, el mejor sitio donde poder marcarse un farol, mientras estamos viviendo de noche. Tus ausencias son mi talón de Aquiles, sabes que te echo de menos, con esos recuerdos de música que siempre me rodean. Limpiemos la garganta con arena, mientras caminas tras las huellas de mis pies, con intención de volver a casa. No hay nadie como tú para venir y saltar sin red. Por supuesto que nunca fuimos ángeles. No esperes más. Acércate y bésame. No dejes que pase más el tiempo. Sé que me equivoqué tantas veces, pero quiero seguir al lado de ti. Bravísimo, tío, bravísimo. De puta perdón, fantástico, maravilloso. Mándame eso, por Dios, mándame ese escrito, sí, por sí. favor. Te lo mando, muy bueno. te lo mando. Pues qué bueno. Eso es con mi resumen. Textos, qué bien. Con los títulos, muy bien, tío, muy bien. Me ha encantado, macho, me ha encantado. Sí, señor, estas cosas, tío, llegan adentro, así que pues te lo agradezco enormemente. Pues me alegro, además que es que, sí. Yo qué sé, es una manera también un poco de contar lo que se vivió esa noche, ¿no? Aunque yo personalmente quise haber estado, pero me fue imposible, que me tocó trabajar, si mal no recuerdo. Ya. Sí he visto en ese concierto a varios conocidos entre el público, ¿eh? Tengo que decir, sí, al final sí, hay algún conocido que otro. Claro. Que son asiduos a tus conciertos, además. Sí, la verdad es que tengo la grandísima suerte de tener, bueno, ya lo sabes, ¿no? De tener unos amigos ya, porque yo es que ya llamar fan a gente que me llevan siguiendo 30 años precisamente, que siempre vienen a los conciertos y sí. Yo también intento no repetirme los conciertos porque, lógicamente, oye, ¿para qué nos vamos a engañar? El público que yo tengo, pues es un público tremendo, maravilloso, pero no es muy, muy numeroso, y entonces, pues los que vienen, pues se suelen repetir. Entonces, pues oye, estamos en familia, y yo siempre intento cambiar los conciertos para que haya sorpresas, para que la gente, pues, vea cosas que no se espera o cosas así. Así que yo creo que a lo mejor una de las razones por las que repiten algunos, pues es por eso. Claro, es que además, ya no solo por el público, sino por ti mismo, hacer siempre el mismo concierto en una gira debe ser aburrido, ¿no? Bueno, es que realmente las giras son así. O sea, quiero decir que tú vienes a ver, yo qué sé, pues vienes a ver a Christian aquí al Bernabéu, al Metropolitano, lo que sea, y estar viendo un pedazo de concierto brutal, y seguramente al día siguiente pues lo voy a hacer igual en Barcelona o en Roma o en París o algo muy parecido. Pero, por ejemplo, Bruce Springsteen, ya que he hecho alusión a él, pues es un tío que suele cambiar de un concierto a otro algunos temas, pero son muy pocos los artistas que hacen eso. Tú ves a U2, sí, o ves a, yo qué sé, pues a Scorpions, o no sé qué, repiten los shows tal y como los tienen, porque los tienen milimetrados con las luces, con el sonido, con los efectos, con, saben, los trucos con el público, etcétera, etcétera. Entonces, hacerse 100 conciertos en un año, una gira de estas que se hacen los artistas internacionales, y tocando prácticamente todos los días el mismo repertorio, está muy bien para la gente que la ve por primera vez, pero luego, claro, pues claro, para los artistas suele ser un poco tedioso al final. Claro. Y yo, que me puedo permitir el lujo de no tener que estar esclavo de los conciertos, que eso por un lado, lógicamente, digamos que es una putada, pero bueno, pues yo como me gusta lo que hago y tal, pues suelo cambiar. Lo uno por lo otro. Es lo que es la ventaja, ¿no? Todo sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hombre, a mí también, quiero decir, me gustaría tener firmados 100 conciertos por todo el mundo, pero como ya hace muchos años que sé que eso es una utopía, pues bueno, pues los bolos que hago, pues intento divertirme lo más posible, y sobre todo que, viendo que es la misma gente la que me acompaña, pues intento hacérselo también ameno a ellos, ¿sabes? Evidentemente hay ciertos temas que eso le pasa a todos los grupos. Hay determinados temas que es imposible no cantarlos en un concierto. Claro, claro, claro, claro. En tu sí, caso, además, claro, yo además soy de los artistas que a mí no me importa. O sea, hay que entender una cosa, hay que ponerse la piel en el pellejo del artista o el compositor que compuso la canción. Yo, lógicamente, cuando tuve los números uno y los discos de oro y todas estas cosas, yo tenía 20 años, 22 años, y claro, yo escribía unas cosas y unas letras que ahora, lógicamente, 30 años después las veo y me parecen un poco, pues eso, muy teenagers, ¿sabes? Chavalito que... De la edad que tenías. De la edad que tenía, y bueno, pues cantar o acércate, bésame, pues estas cosas, sinceramente, a mí ya no me hacen ninguna ilusión, ninguna, y yo sé, lógicamente, que al grueso de mis fans, pues tampoco, porque ya están muy manidas, muy oídas, yo sé qué, pero siempre hay gente que se va enganchando por ahí, hay gente que te recuerda, tú eres, ay, canta, te echo de menos, tal, todo este tipo de canciones que bueno, pues que hay que seguir haciendo, y a mí no me duelen prendas, Sí, sí. De muchos artistas que reniegan de su pasado, precisamente porque, claro, han pasado los años, no es que renieguen, sino que ya han tocado tantas veces las canciones, y el arte como está vivo y en plena ebullición y cambio, pues los artistas lo vemos desde otro punto de vista, claro, el fan o el seguidor, pues le apetece ver un, yo qué sé, pues un tema de los primeros discos de, pues, yo qué sé, lo que te decía antes, de Scorpions, ¿no? Sí. O yo qué sé, ¿no? o de Kiss. A lo mejor a los Kiss nos apetece tocar. Yo alguna vez sí que, pues eso, vas a un concierto y no sé qué, y oyes a alguien por detrás de los que no suelen ir a conciertos. No al concierto de un grupo, no suelen ir a conciertos directamente. Sí, eso es, ¿no? Claro. Y resulta que llegan y empiezan a pedir una canción de las que tú sabes que ese grupo la va a cantar sí o sí, o que no puede faltar. Claro, o sea, claro, dice, claro. Pero vamos a ver, chico, tú vas a pocos conciertos porque, de entrada, ya salvo raras excepciones, mm-hmm. las canciones ya van preprogramadas las que se van a cantar y en el orden que se van a cantar. Sí. Hombre, claro, hay que llevar un... Claro. Que claro. Lo que se llama el set list siempre, o sea, tú no te lo puedes saltar, entre otras cosas, porque luego hay grupos... Es que, sobre todo los grupos grandes que ya llevan todo programado, lo que te decía antes, ¿no? Claro. Las secuencias de luces... efectos de mesa, etcétera, etcétera, no te lo puedes saltar a la torera así como así. Claro. Hay concesiones, pero sí. Claro, claro, entonces que llegue. ¿Tú te crees, que por eso digo que son gente que no va habitualmente a conciertos, ¿tú ya, te crees que claro. te va a cantar, que tú, una canción que tú quieres, la que tú quieres, te la van a cantar en un concierto? No es una orquesta. Claro, un karaoke, ¿no? Un karaoke tampoco. Una jukebox, claro. O una jam. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero la música es muy bonita, y más ahora, tío, que la echamos tanto de menos, que no, que estamos, es que llevamos un año y pico sin conciertos, básicamente. Lo sé, ya lo sé, lo padecemos unos y otros. Vosotros sí, desde sí. un lado y nosotros desde el otro. Bueno, pero, no es obstante, lo que... Yo quería comentar algo sobre el DVD que me ha llamado mucho la atención. Sí. Seguramente si hubiera estado allí en el concierto, que me fue imposible, ya me acuerdo perfectamente, que no lo que no recuerdo es el motivo, pero sí que no pude ir, que estuve, además creo que hablé contigo para haber ido y demás. Y sí, no, sí, sí, me acuerdo de esto. Sí. No, y nada, y no hubo manera. ¿Cómo surgió la idea de hacer ahí ese saloncito de casa, donde juntar a los amiguetes, pero en un escenario, claro? Porque la idea era esa. A mí me apetecía compartir, digamos que sacar el camerino o sacar un poco el local de ensayo, sacarlo a que lo viera el público, ¿no? Y bueno, pues yo tengo una sobrina que le tiene mucho gusto y que le gusta mucho la escenografía. Un saludo para Laura. Mano. Vamos para a Laura, decirlo directamente. Para Laura, mi sobrina, sí. Y entonces, pues nada, nos fuimos a... He de decir que toda esa escenografía me la prestó un amigo, Manolo Valdés, me prestó su equipo de sonido, su escenografía, y yo es que tengo muy buenos amigos, tengo una suerte de la leche. Entonces, pues nada, me... ¿Eso me por algo? Pues no sé, tío, pues yo qué sé, pues a lo mejor... No, yo es que creo que la gente... Hay mucha gente buena ahí por el mundo. Entonces, pues, tío, pues yo qué sé, pues a lo mejor, pues bueno, pues a lo mejor yo algo tengo que de culpa, pero eso, quiero decir que él, con todo su cariño, su corazón, me dijo, tío, vente a mi almacén y te coges lo que quieras. Es una persona que monta eventos y tal. Y dije, ah, pues tío, llegamos allí y me cogí esos sofás, porque yo lo que quería era crear el clima de estar con los colegas ahí en pues eso, pues como si fuera un camerino, un local de ensayo, algo así, donde la gente... Es que yo tengo muy buenos recuerdos de cuando yo era pequeño, iba al camerino de Leño, ¿no? Que era mi grupo de cabecera, y yo, pues, gracias a mi hermana mayor, pues conocí a Rosendo y a Ramiro y a Tony. Y me iba allí muchas tardes a Tablada a flipar con ellos. Y siempre he tenido ese rollo del local de ensayo, ¿no? Los amigos que nos juntamos ahí con Tena, con yo qué sé, pues con la gente de esto, de los Tequila. Yo era súper pequeño, los veía ir, se juntaban, nos tomábamos los botellines. Bueno, yo no, porque yo era pequeño. Pero luego el tiempo yo me hice ya un poco más mayor, fui a los mismos locales de ensayo y siempre me llevaba a mis amigos a que vinieran a los ensayos ahí a Tablada 25. Y bueno, pues quería hacerle un homenaje a eso, ¿sabes? Ah, y ¿echaste de menos a alguien en ese...? Sí, yo invité a más personas de las que habían en el escenario, si te lo puedo decir. Invité a más personas. Suele ocurrir, wow. Hay quien puede y quien no puede también. Y hay quien no quiere también, ¿eh? Efectivamente. Así que, pero que no, yo no... Vamos, que yo respeto las decisiones de la gente. Hubo personas que no pudieron venir. Por ejemplo, me hubiera hecho mucha ilusión que viniera Thomas Wikström, que es un cantante sueco, supongo que mucha gente de la audiencia lo conocerá, y es un tío con el que suelo trabajar muy, muy a menudo en los shows de Queen y de History of Rock y esas cosas. Uh-huh. Y es un pedazo de cantante y nos preparamos una versión preciosa para el concierto, pero cuando él estaba en Estocolmo y justamente el día antes el avión no tuvo algún problema con el avión o que le cambió los billetes en la última hora o que salía al día siguiente y no pudo venir. Pero sí es cierto que luego invité a gente conocida, amigos, y declinaron estar allí. Así que, bueno, oye, las cosas son cada así. Uno toma sus decisiones según sus necesidades, sí, también, ¿no? Claro, claro, claro. No, porque a veces no te quieren dar una explicación tampoco del por qué declinarlo y a lo mejor... Bueno, yo es que tampoco necesito, creo que la gente que estuvo conmigo es la gente que yo quería que estuviera y la gente la gente que tenía que estar. Pues es lo que te decía al principio, que sí que es cierto que bueno, yo conozco, después de muchos años, conozco mucha gente del circuito, mucha gente del mundo de la música y gente muy mediática a las que le podía haber pedido un favor, pero como no suelo pedir favores, no me apetece. Yo creo en las sinergias y creo que la gente está en el sitio con que tiene que estar y que quiere estar, pues bueno, que mejor que los amigos más cercanos. Eso, por supuesto, y más para un evento de este tipo que te quieres rodear de esa chispa. No solo de esos amigos, ¿no? Sino de esa chispa que hay entre ellos. Es que eso se nota. Es que eso se nota, tío. O sea, quiero decir que cuando hay cercanía con las personas, cuando hay, ¿cómo se dice? Feeling, ¿no? Uh-huh. Pues es que son muchas veces es mucho mejor que realmente forzar cierto tipo de actuaciones simplemente porque sea algo más mediático. Yo nunca he ido por ese lado, nunca me han gustado los pactos forzados o forzosos. Uh-huh. Y nada, yo estoy muy contento con el DVD, pero básicamente porque se ve mucho buen rollo dentro, o sea, es que hay muy buena atmósfera y sobre todo porque los músicos a los que has nombrado antes, todos y cada uno son maravillosos. Sí. Por ejemplo, estamos hablando de Juanjo Melero, que es el último músico que se ha incorporado a mi mundo, por así decirlo. Uh-huh. Y yo estoy contentísimo con él. De hecho, hasta tengo un proyecto con él, un grupo que hemos montado así de rock muy setentero, muy chulo, que vamos a sacar en cuanto podamos, en cuanto nos dejen las circunstancias. Pues aquí tenéis espacio para venir, lo sé, lo sabes. Lo sé. lo sabe. Lo sé, sí, y Juanjo sí, también claro. Lo sabe, porque lo sé, por eso lo sé, porque Juanjo lo sabe, me lo ha dicho y sabemos que tenemos ciertos lugares donde nos vamos a sentir como en casa. Así que esto ya te lo contaremos un poquito más adelante. Sí. Ya tengo que lo estamos montando, ya tenemos los temas, o muchos temas, y simplemente ahora lo que vamos a hacer es grabar un pequeño EP tocado en directo, y en cuanto tengamos el nombre, bueno, el nombre ya lo tenemos, pero en cuanto tengamos ya la marca, el sello hecho, ya te lo contaremos, porque la verdad es que creo que pueden volar un montón. Además que Juanjo, yo personalmente, ha montado grupos increíbles. Uno de los que ha venido bastantes veces por aquí, no a mi programa solo, sino a más programas, el grupo de rock más pequeño de edad de toda España. ¿Ah, sí? Sí. No tengo. ¿Cuál es ese? Killer Kids. No sé si siguen o no siguen, pero ni idea, no sabía. Ya son mayores de edad algunos y esas cosas. Sí, sí. Alguno ha dejado el grupo. Killer Kids. Sí, sí, pero no. Cuando empezaron, bueno, ya se lo comentas y verás, cuando empezó Killer Kids, el batería tenía 9 años. ¿Qué 8 dices? O 9 años, sí. Qué grande. Y tenías que verlos en directo cómo sonaban. Hombre, evidentemente no tenían la soltura en el escenario, pero es que tenían entre 9 y 12 años. Claro, tío, pero que además Juanjo es un profe maravilloso, sí, sí. Es un educador, así que pues, así que seguro que mira, yo eso no lo sabía. Pues busca por ahí por YouTube y verás, y habla con él, verás tú los Killer Kids. Killer Kids, pues sí. No sabía, pues mira. Una anécdota más. Pues, genial. Aquí es que nos conocemos unos cuantos. Pues hemos montado una cosa que mola mucho. Yo estoy muy contento porque además es que, bueno, a mí, yo es que ya me conoces, que soy bastante ecléctico con la música, y me gusta todo tipo de música, porque soy músico, lo llevo dentro y me quería escuchando desde tipo de música, pero yo me lo paso muy bien tocando rock. Y con esta gente se toca rock muy bien hecho. Está, por ejemplo, Augusto también de Hamlet, al bajo, así que... Pues eso tiene... César a la batería, así que... ¿Quién ha dicho a la batería? César, lo para que no me acuerdo del apellido ahora mismo, pues se me ha ido de la cabeza. César, te iba a decir César. El apellido, pero se me acaba de ir de la cabeza, tío. Bueno, seguramente que me suene por ahí, porque conozco a un par de César baterías. Y a unos cuantos cantantes. Este chico es de Las Palmas, es canario. Pero es que se me ha ido el apellido, macho. Lo tengo tantos nombres en la cabeza, pues, tantos años ya que se me olvidan las cosas. Eso nos pasa más de uno, Que vas a la compra por una cosa. Pero Augusto Hernández, por ejemplo, de Hamlet, también está ahí. En fin. Y además es un proyecto muy bonito porque estamos componiendo todos. O sea, que yo lo de la trampa, pues lógicamente... casi todos los temas son míos, entonces llevo muchos años, digamos que soportando a mis espaldas un repertorio que tiene, claro, que es que soy yo, música en letra, bueno, con las letras también es cierto que he trabajado con letristas como Juan Marimontes y con algunos otros, pero claro, ahora estamos diversificando, estamos componiendo cada uno nuestro rinconcito de canciones, todo muy blues rock, muy setentero, porque... Para mí la música de cabecera, la mía, es la de los 70 y la del resto del grupo creo que también. Así que, pues, mola, está bien, lo pasamos bien. Ajá, pues eso, además, que eso es lo mejor de todo, que te lo pasas bien y disfrutas. Claro, yo estoy volviendo a disfrutar como un niño en el local de ensayo, tío. O sea, porque hablábamos antes de los locales de ensayo, pero es que yo es donde me siento más a gusto, porque joder, tío, es todo el sonido y crudo, está tocando el batería detrás de ti y creas y repites y vuelves, no, y este riff, no, vamos a probar con este y vamos a probar con esta parte, y si paramos, y cuando estás creando las canciones porque en el fondo estás pensando en el público, ¿no? Yo creo que esto le puede molar más a la gente, etcétera, etcétera. Esa parte creativa con más personas, porque al final la música no es ni más ni menos que un grupo de personas que cada uno está poniendo su arte, su corazón. Y todo eso forma una amalgama que se llama arte-música, y eso es la magia de la música. Yo, afortunadamente o desafortunadamente, llevo muchos años trabajando en casa solo, sin que nadie me diga, oye, esto como mola, o haz esto así, o haz esto asado. Yo me lo guiso, yo me lo como, y eso al final crea una soledad que está muy bien porque no te debes a nadie, pero es mucho menos rico en matices. Faltan detallitos. Claro, falta el corazón de las demás personas. Es que esto es la música. Claro. La música son una serie de amigos o de personas o de gente que se admira, que se tiene respeto y el gusto, y es tocarlo. La música es tocar, tío. Claro, es pues por eso se nos olvida, pues tocar juntos. Claro, pues por eso y unas cuantas cosas más, es por lo que aquí, dentro del estudio, dentro de estos, no sé cuántos metros cuadrados tendrá esto, no muchos, esto a fin de cuentas era un local de ensayo, donde ensayaban grupos como Universa o Amigos, grupos con 7, 9 personas, o sea, pequeño no es tampoco, ¿eh? Y bueno, pues por eso se nos ha, que te comenté el otro día, la idea de hacer una vez al mes, de momento, ya veremos más adelante, los entreviciertos. O sea, sí, mezcla de concierto, una mezcla de concierto con entrevista, charla, en fin. Claro, eso mola, es que esa es la esencia de la música, Bernie. Es claro, que eso, y es eso que mola todo, tío. Charlar claro. de la canción que vas a hacer, cómo la compusimos, a quién se le ocurrió, exacto. qué pasa con esto, y de repente ponerte de pie y ponerte a tocarla. Tío. Y tocarla en directo como si estuvieras en tu local de ensayo. Eso y es, sonando, claro. y sonando en eléctrico. Toda claro, su potencia claro, claro. y demás. Pues sí. Esa es la idea que estamos echando para adelante. A ver qué tal. Pues me parece de puta madre, porque estoy empezando a estar un poco hasta las narices, sinceramente, de la música pregrabada, tío. O sea, yo respeto toda la música, toda la creación, toda la creatividad. Me da igual que si alguien hace música con un ordenador, con un teclado, con un lo que sea, con una app, me da igual, porque al final es una forma de demostrar arte. Pero sí es verdad que llevamos mucho tiempo con muchas cosas ya muy grabadas. O sea, tú te coges... es que ya hay máquinas, tío, que las he visto en los estudios, que te aprietas un botón y te sale un negro haciendo cosas de trap, y ya está todo grabado, y pones el dedito aquí, después lo pones un poquito más allá, y un poquito más allá. Es cierto que hay que tener gusto para hacer estas cosas, etcétera, etcétera. Pero ya hay la música está como muy grabado todo, ¿sabes? Todo. Tú te coges los programas de edición ahora, de super tal, y tienen un montón de voces grabadas, de no sé qué, todo grabado, todo suena como industrial, como a plástico, y estoy un poco harto de eso. Entonces, como más yo que a plástico. Tengo de la época analógica, tío. A lata. Más que a plástico, ¿no? Bueno, no sé, tío, no sé cómo decirte. O sea, quiero decir que para mí la música es válida en todas sus acepciones. Y oye, yo soy muy fan. Fíjate que cuando yo era joven no soportaba la música electrónica, ¿no? Me parecía la música dance, o como se llamase en aquel momento, pero con los años he aprendido a amar grupos como Depeche Mode, ¿sabes? O grupos como yo, Kraftwerk, o cosas que estaban muy bien hechas, lo que pasa es que, bueno, que estaban hechas con teclados y sonaba todo como un poco más, lo que dices tú, a lata o lo que sea. Pero o sea, hay grandísimas canciones por ahí que las tocas con un piano, con una guitarra y flipas, tío. Pero es que ahora es todo como está hecho todo desde casa, ¿sabes? Está hecho, sí. están las programaciones hechas desde casa con programas que han hecho ingenieros, que todo el mundo está usando esto, que es todo como está todo súper medido, súper bien cantado, súper afinado, bueno, súper afinado, con autotunes, etcétera, sí. etcétera. Es todo como demasiado aséptico, y la música es todo lo contrario, la música es, tío, tiene que haber ciertos desafines, tiene que haber una serie de vibraciones... Ahí, tío, que tienen que ver con el aire, con las cosas, con el sonido, con las habitaciones. Con el sonido y eso, y con otra cosa, tío, importante, eso se está perdiendo. Y con otra cosa importante, que hay algunos de los que hacen música de esas maneras, y es que además de los sonidos están los silencios. Hombre, claro, es que el silencio de la música es fundamental, tío. Pues, hay algunos que no. Claro. Hay algunos. Bueno, yo también escucho, es música, escucho claro. prácticamente todo de todo tipo de música. Y hay algunos que dices, bueno, es que me está bombardeando. Sí, me está bombardeando de sonidos. Y sí, tienen una cierta conexión, pero si aquí me quitases este instrumento, te lo agradecería. Por ejemplo. Claro, sí. Sí. Las sobreproducciones y todo este tipo de cosas, mucha sobreinformación. Y es que, date cuenta, tío, es que estamos bombardeados constantemente de información por todos los lados, tío, por sí. todos los lados. Es que ya la música, tristemente, ya se mezcla para sonar en el móvil, ¿sabes? Sí. Ya tienes que mezclar la voz bajita, porque si no, luego en el móvil suena altísima, si la pone no sé qué, tienes los instrumentos, el bajo no se oye, la gente está acostumbrada a escuchar música sin bajo, que me parece horroroso. Y claro. Cuando hicimos sí. el primer entrevistierto que hemos hecho, que ha sido pues la prueba de fuego, habíamos hecho una prueba de sonido y tal y cual, pero no habíamos salido realmente al aire hasta el otro día, que estuvieron aquí los chicos de Barracuda, y hemos notado que le falta bombo. Pues, sí, claro. Evidentemente, ahora estamos empezando, es un error, prueba, error, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer los medios para que en el próximo, pues que suene algo más el bombo, que también tiene que sonar, porque si no suena, no queda bien. A mí por lo menos no me gusta. A mí me gusta, es más, es que en las canciones me gusta apreciar detalles. Lo mismo que cuando hago una foto o veo una foto, me gusta apreciar detalles, luces, sombras. En la música, pues me pasa lo mismo también. Porque es que los instrumentos están ahí por algo, ¿no? Efectivamente. Y todos cumplen una función y todos embellecen y hay que saber, claro, que luego lo de la mezcla también es un arte, y lo de saber conjugar bien los instrumentos. Y luego, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el hecho de ir a un estudio y grabarte en una mesa de mezclas buena con un buen ingeniero, ya las cosas van a sonar bien. No, hay que tocar bien siempre. Hombre, hay que tocar claro. bien. Cuando se toca en analógico hay que tocar bien. Para sonar bien hay que tocar bien. Claro, yo en eso lo comparo. Ya sabes que mi mundo es más la fotografía, sí. a la hora de trabajarlo, porque yo la guitarra y no muy bien. Y bueno, sí, me hago mis pinitos, pero vamos, yo a mí me oyes tocar cualquier instrumento de los que más o menos le acerco la mano, porque no puedo decir que toco un instrumento. Sí, porque a ver, yo ahora llego y te puedo tocar una canción en el cumpleaños feliz en el teclado que tenemos aquí, pero eso no quiere decir que sepa tocar. ¿No? Pero sí, en la fotografía creo que puedo dar un poquito más de opinión, ¿no? Y si quieres tener una buena foto, tienes que hacer una buena toma. Si no, por mucho que quieras arreglarla, no tiene arreglo. En la música, claro. Igual. Hombre, es cierto que la tecnología ha permitido a mucha gente neófita acercarse al mundo de intentar hacer medianamente buenas fotos. Siempre, yo tampoco entiendo mucho de fotografía, pero sabes que el perdón de tirar un montón de fotografías que luego puedes borrar. Claro, antiguamente con las cámaras analógicas no podías permitirte el lujo de hacer ráfagas de disparos porque te cargaba los carretes. Mucho, te lo tenías que pensar mucho. No, claro, pero lógicamente ahí viene el arte de la fotografía, saber el momento, el cómo, la luz, etcétera, etcétera. Aparte de lo técnico, también un poco lo artístico, ¿no? El alma. Pero sí es cierto que ahora, bueno, pues la fotografía tiene ese perdón de la tecnología en la que puedes corregir un montón de cosas, luces, sombras, patatín, patata, que te da gota, pero sí. Para no es bueno. No, a mí personalmente, yo toda esta gente, ¿no? Cuando alguien que desconoce que yo hago fotos y esas cosas, me llega y me dice, joder, esa foto la has metido Photoshop, el Photoshop. Uh-huh. Fíjate que no lo sé ni pronunciar, lo que usaré yo el Photoshop. Sí, o sea, bueno. No me gusta. Yo prefiero ajustar, sí, hay que reencuadrar, recortar, ajustar luces, pero es que lo que la gente no sabe, que con la fotografía analógica, esas correcciones de luz y de reencuadre se hacían cuando tú enfocabas, ponías la foto en papel, claro. Cuando la pasas a papel, se hacen unas correcciones, se hacen unas correcciones de cantidad de luz, el tiempo de exposición, todas esas cositas para que la foto quede bien. Bueno, pues eso es lo que yo hago ahora de manera electrónica. Claro. Antes claro, hacía claro, de manera pues, analógica, claro. Con los líquidos, eso... La tecnología siempre ayuda, ¿eh? Claro. Es que además no hay que renunciar a ella. No, no. Yo, volviendo a lo que te decía antes, yo utilizo la tecnología y yo además grabo en programas de edición en casa que me ayudan un montón. Lógicamente. Pero claro, hay que saber cómo usarlos. Y pues igual que la fotografía, cuando salió la cámara réflex, pues supongo que a mucha gente le solventó la vida. Pues sí. La reflex digital, digo, claro. Sí, sí, claro. Sí. Pero que la tecnología hay que usarla y hay que saber usarla con cabeza. Exactamente. Pero, en fin, porque aunque tenemos, en el caso de la fotografía, tenemos la fotografía analógica y hay cámaras réflex en las cuales y teléfonos que hacen unas fotos que te pasas. Sí, sí. Y es verdad, que, además. Sí, sí, es cierto, es totalmente cierto. E incluso hay teléfonos que hacen mejores fotos que ciertas cámaras. Cámaras réflex, te estoy hablando. Está muy evolucionado el mundo de la fotografía. Efectivamente. Además, se nota mucho que la industria ha tirado por allí y ha metido toda la pasta en el rollo de la fotografía, pues claro. Porque todo el mundo tiene una cámara en la mano. Exactamente, y todo el mundo le gusta eso. Eso, por otro lado, es peligroso también. Sí, bastante, bastante. Sí, porque luego aparecen redes sociales como Instagram, sí. ¿Sabes? Que me parece espantosa, pero que está bien para lo que empezó siendo, que es gente que subía fotos y que le encantaba la fotografía, poner paisajes y poner arte, al final se ha terminado convirtiendo en un sitio de postureo tremendo, para lo que empezó siendo Instagram, ¿no? Que realmente lo... Pero así es como es este mundo, ¿no? De las redes sociales, en el cual pues todo el mundo sube de todo. Claro, y además sin filtros, ¿eh? Sí, no, y sin conocimiento ninguno, ni conocimiento ni vergüenza ni. Sin filtros nunca mejor dicho, y con muchos filtros también. Sí, sí. Pero bueno, es en el fin. Mundo que nos toca vivir y que tenemos que. Bueno, seguir. Escúchame una cosa, Bernie, déjame que diga la gente que nos está escuchando dónde se puede comprar el DVD, sí. que quiero que la gente sepa que esto es absolutamente autoeditado. Que no hay ninguna compañía detrás, ni ningún Amazon de turno que lo lleve, ni ningún nada. Esto es todo artesanal y yo tengo una página web, que son www.pablo-perea.com, y ahí hay tengo una tienda virtual, y bueno, pues ahí haces la orden y ya está, y te llega a tu casa, lo mando por correos. Lo mandamos desde la oficina por correos y ya está. Más fácil imposible. O sea, sí, pablo-perea.com. La gente tiene que acordarse que sí. Soy Pablo Perea. Pues si pones la trampa, a lo mejor también te linka, pero a lo mejor cuesta Pablo más. No, sí. Pero es más fácil, pablo-perea, el guión normalito. Sí, bueno, pero también ya sabes que Google, que es un buscador, sí, pues si no metes en Google Pablo, sí, la trampa, Pablo, te va a linkar conmigo, como es natural. Te sale segurísimo, sí. Segurísimo. Así es. Sin ninguna duda. Y más sitios, imposible de conseguirlo. No. O sea, me planteé venderlo a través de Amazon, pues que no me da la gana de momento. Uh-huh. No sé si para siempre. Porque es que esto es algo muy artesanal. Yo esto lo hice como para mis fans, los más cercanos, que tenían ganas de tenerlo, porque yo en principio hice el concierto simplemente como una efeméride, como algo, bueno, pues para recordar y para que la gente se lo... Pero como al final, pues mis amigos me dijeron, tío, grábalo, venga, tal, pues al final pues decidí sacarlo. Pero sin más pretensiones, ¿eh? No, yo... Tengo la cabeza puesta en otros proyectos musicales, ya, ¿sabes? No quiero seguir estirando el chicle de Pablo Perea de la trampa. Bueno, Pablo Perea sí, porque soy yo, pero de la trampa y tal. Ese, no quiero... ese le tienes que exprimir hasta el final. Yo de momento quiero que la gente sepa que hay un DVD que tiene cosas, que tiene sorpresas, que tiene locuciones, que tiene poesía, que tiene cositas. Y que al que le apetezca que se mete en mi página web y ahí está y ya está. Y si quieren que se lo filme, pues lo filmo también. Todo fácil y sencillo. Y sí, bueno, y cuando se pueda, en algún concierto por ahí que estés, pues supongo que también te lo podrán pedir y esas cosas. El día 12 de junio, aquí en Madrid, en Arganda del Rey, en el Teatro Casablanca, ajá. Vamos a estar haciendo ruido. Ay, ¿quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que de ese no me entero, ¿no? Que no lo he visto. Yo mismo con la misma banda que viste prácticamente en el DVD. Ajá. Sí, en la misma banda, lo único que cambia es el bajista, que en vez de estar Ricardo Esteban, Richie, va a estar el mono, Manuel. Ajá. Es el bajista de está con Revolver ahora mismo, ajá, pero es el bajista con el que llevo trabajando toda la vida, así que eso va a ser lo único que cambia. Y ahí estaremos haciendo un repertorio pues un poco distinto. Ajá. Pues nada, fecha. 12 de junio sábado a partir de las 8:30 de la tarde. En el Teatro Casablanca, en Arganda del Rey. Decirle a la gente de Madrid que se quiera pasar y que diga, uy, Arganda está lejos, ya, pero es que tiene metro. Y tiene metro, que yo me enteré el otro día, cuando, sí, Arganda cuando cerramos tiene metro. La sala, no sabía que tenía metro Arganda del Rey, pero sí. No, y además, no está excesivamente lejos de la sala, y también decir, sí. Puedo decir que en los alrededores hay un par de aparcamientos en los cuales se pueden dejar bastantes coches. Sí, señor. Sí, es que como si hubiera estado ahí alguna vez, no sé. Sí, parece, fíjate qué imaginación tienes, tío, tan certera, macho. Sí, sí. Es más, uno está como a unos 50, 60 metros de calle abajo. Sí. O sea que más fácil, imposible. Y aparte, pues, son parkings que no hay que pagar por. Sí, son. Me parece. Había uno que había que pagar en según qué horarios y según qué sí, días. Pero yo creo que el sábado por la tarde a esa hora. No, es un sábado, nada. A lo mejor que haya que pagar media hora, por decir algo. Sábado por la tarde no te cobra. Yo creo que no. Así que más fácil, imposible. Pues Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, que ya se nos acaba el tiempo y... Y tenemos que irnos a trabajar alguno. Y esas cosas. Sí, sí. Yo voy a ver si ceno un poco. Muy, muy buena opción esa. Sí, ¿qué ponemos del DVD para que suene? Para pues despedir? Yo pondría el popurrí final, que mezcla algunos temas. El medley final, el 2. Así que... Pues aquí lo vamos poniendo en marcha. Un poquito de todo. Para que suene y a ver si quiere esto sonar, que no sé por qué, se me ha callado. Hay que darle al play. Sí, sí, le he dado al play, se supone. Es que eres muy analógico, macho. Sí, sí, es lo que tiene esto. Bueno, pues ya va sonando. Pablo, muchísimas gracias. Y al resto de gente que nos escucha, el miércoles que viene, aquí tendremos más sorpresas. No lo dudéis. Salsa Roxa, Revi Radio. Hasta siempre. Nos vemos, Pablo. Chao, un abrazo. Cuidaos. Como una tentación que desborda mis deseos. Como esa canción que siempre quise escribir. Como la ambición que me hace cruzar desiertos. Fuga de una prisión, así eres tú para mí. Nadie como tú me hace estar muy cerca cuando estoy lejos. Nadie más que tú rompe las cadenas de mis complejos. ¡Vamos! Te necesito cada día más, como la respiración. Quiero estar loco si es que el manicomio está en mi habitación. Te necesito cada día más, eres mi respiración. Todo es muy poco, qué pequeño es el mundo para los dos. Saber que mi pecho suena latidos de soñador, que mi mente cordura y sensatez se baten en duelo con el corazón. Siempre me duermo los lunes y los jueves son viernes para mí. para ti. Óyeme, tienes que saber que diciembre es verano para mí y en abril ya he puesto cartel de cerrado rumbo a tu piel. A veces sueño despierto que volamos en un avión de papel sin más motor que mis besos para pintar Madrid con el rojo de tu carmín. No tengas miedo, salta sin red. Prueba, no tienes nada que perder. Y desde el cielo yo sé como el suelo que se queda a tus pies. No tengas miedo, salta sin red. Prueba, no tienes nada que perder. Y sé como el lazo que se enreda en tus brazos sin dejarte caer. Al borde de calles mojadas, las sombras con un par de copas de más, bebiendo en el frío de la madrugada, buscando el amparo en el último bar. Pasiones servidas en copas baratas, perdimos la cuenta antes de empezar. Chicas decididas de piernas tan largas y escoltas cansados de soledad. Y es que somos corazones solitarios buscando nada en cualquier lugar. Somos páginas en blanco de un diario, de cualquier botella en el fondo de algún mar, de algún mar. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Demostraré la mentira. El hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.